presente y un futuro que hay que retomar. Lo pasado es pasado, ya nunca volverá. Tristeza, sufrimiento se quedaron bien atrás. Ahora es diferente, tiempo de conquistar. Enfócate de la